sin conocer tu amor. Como el canto de las aves, no puedo hablarme de ti. Como el perfume de una flor, no me recuerde a ti. No podría, Señor. Señor, hoy me rindo a tus pies. Como al orarte de rodillas, no puedo oír tu voz. Como al buscarte con fe. De amor, no sienta tu perdón. No podría, Señor, hoy me rindo a tu.